estamos viendo cómo hay personas que realmente lo necesitan y que estas cantidades pues probablemente se vean más que insuficientes para cubrir las necesidades que tienen estas personas. Y después, por otro lado, pues también nos llama la atención un aspecto que se estaba trabajando por parte del equipo de gobierno y que es la RPT, la relación de puestos de trabajo con su respectiva valoración, y que en este presupuesto en concreto pues ha desaparecido esa partida. No sabemos si es que hay un nuevo planteamiento por parte del equipo de gobierno de los costes que va a tener esa RPT, no sabemos si va a salir adelante o no va a salir adelante, si las cantidades se modifican, se ponen a cero, y nos llama poderosamente la atención que pase de los 60.000 euros que estaban previstos en un primer momento a no destinarse ninguna cantidad a este respecto. En definitiva, y por no volver a repetir otra vez todos y cada uno de los argumentos que se estaban o que se dieron en su momento y que volvemos a insistir, también siguen siendo la base fundamental para que este grupo vote en contra de estos presupuestos, pues en definitiva, como decía, estamos ante unos presupuestos que no ponen nada más que improvisaciones encima de la mesa. Creemos que se tenía que haber dado bastante más participación. Creemos que hay órganos de participación en el ayuntamiento que debían haber tenido una participación mucho más activa. Hablo en concreto del Consejo Económico y Social, pero no solamente eso, sino que también debería haber habido una participación bastante más activa o se le debería haber dado una participación bastante más activa a los mismos concejales de este pleno, a los que Para el pleno del mes de diciembre única y exclusivamente se les convocó en una ocasión, y para este pleno pues hemos tenido dos ocasiones. Una en la que se nos explicó en qué consistían las partidas de la aprobación extrajudicial, y otra en la comisión informativa, en la que pues tampoco se le dio muchísima más importancia a este presupuesto. Por lo tanto, pues el voto nuestro va a seguir siendo en el mismo sentido que en el mes de diciembre. Seguimos pensando que es un presupuesto que no soluciona problemas de los vecinos de nuestra localidad. Creemos que es un presupuesto que tiene muchísimas deficiencias. Creemos que es un presupuesto que se trae deprisa y corriendo, y sin haber sido objetivos y sin haber reflexionado suficientemente en las necesidades que tiene nuestro pueblo para este año 2015, y por lo tanto pues el voto nuestro va a seguir siendo en la misma línea y vamos a votarlo en contra. Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Buenas tardes de nuevo. Y espero que los posicionamientos de mi grupo y los argumentos que demos a continuación con respecto a los presupuestos del 2015 acompañen siempre los hechos y no solo sean palabras. Con respecto a estos presupuestos, desde luego nosotros partíamos de una situación inicial, que era la de saber que no íbamos a llegar a un punto de encuentro donde el Partido Socialista pudiera votar favorablemente a estos presupuestos, porque sabemos que las posibles prioridades que pudiéramos marcar, más allá de la obra, está la propia gestión de unos presupuestos municipales, una gestión no compartida y, claro, como no compartimos la forma, pues difícil de aprobar un documento que luego se tiene que materializar en un trabajo del equipo de gobierno que, como digo, no es el deseado por el Grupo Socialista. Pero bien es cierto que como concejales de esta corporación tenemos que ser conscientes de la situación de minoría en la que se encuentra el equipo de gobierno, un equipo de gobierno que se encuentra gobernando gracias al apoyo de otros grupos municipales. Y tenemos que ver, por tanto, qué repercusión tiene para Ubrique si el Grupo Socialista, que al principio le pudiera apetecer votar en contra de estos presupuestos. Y ahí es donde se encuentra la clave y la explicación de por qué el Grupo Socialista se tiene que abstener para intentar resolver problemas que estos presupuestos resuelven, no los que, o no todos los que el Grupo Socialista entendiera, pero resuelve determinados problemas de la localidad. Y nos preguntábamos eso de si votamos en contra y no salen estos presupuestos hacia adelante, pues qué ocurriría con los vecinos de la calle Pinito, qué ocurriría con la obra que se está realizando en el mercado antiguo de Abasto, qué ocurriría con los trabajos de eliminación de barrera arquitectónica,

Tengo que agradecer que esa abstención del Grupo Socialista, porque realmente ha quedado claro que no tenemos que mirar bajo un punto de vista partidista, sino que la aprobación de estos presupuestos va a repercutir lógicamente en que este ayuntamiento tenga con estos presupuestos aprobados seguir creando empleo, que esas inversiones que están incluidas en el presupuesto, como la zona del Caldereto, que los vecinos están demandando desde hace muchísimo tiempo, o calle Los Pinitos, o el plan provincial que empezamos ahora también en la calle San Sebastián, y otras muchas obras que se han incluido en este presupuesto, va a repercutir sobre la mejora de la infraestructura de esta población. Y, sin duda, es una parte importante que, como alcalde, agradezco al Grupo Socialista esa abstención que da la posibilidad a que estos presupuestos salgan adelante. Palabra en cuanto no hay. ¿Sí? ¿Alusiones, Grupo Andalucista? Hombre, simple y llanamente por aclarar un par de cosas. Y es que por parte del señor alcalde se dice que nosotros queremos gastos, pero que no aprobamos los presupuestos. Mire usted, señor alcalde, no es que no aprobamos los presupuestos a pesar de que queremos gastos. Por favor, que se acerque al micro, que no me entero. El problema no es que votemos en contra porque nos parezca que sí o que no. El problema es que votamos en contra simple y llanamente porque por parte del Grupo Andalucista se hacen propuestas y se hacen muchas propuestas y no se recoge prácticamente ninguna de esas propuestas que se hace por parte del Grupo Andalucista. Y vuelvo a insistir, no se hace ninguna de las propuestas, perdón, ninguna de las propuestas que se hace por parte del Grupo Andalucista se recogen en este presupuesto. El plan de emprendedores no es el servicio que presta el CADE. El CADE presta un servicio que no tiene absolutamente nada que ver con el plan de emprendedores que se plantea por parte del Grupo Andalucista. Una cosa es que se dé un cursito en concreto, como los que se están dando por parte del CADE, de impuestos o de normativa o de creación de empresa. Y otra cosa es lo que se plantea por parte del Grupo Andalucista, y es que se concentre toda esa normativa, todos esos cursos, todas esas, y se tutorice de forma personalizada a las personas que están asistiendo a ese curso o a ese plan de emprendedores. Esa experiencia la hemos tenido previamente en el Ayuntamiento de Ubrique y la tuvimos en varias ocasiones, y de ahí han salido varias empresas en nuestra localidad, entre otras las patatas. Las patatas guapas salieron de un curso de emprendedores similares. ¿Qué pasa? Pues que si actualmente no tenemos eso, probablemente pues haya empresas que no salgan, entre otras cosas, pues porque no tienen esa tutorización o no tienen esas personas que los orienten con respecto a qué es lo que tienen que hacer. Empleo. Por supuesto que hay empleo en nuestra localidad. He dicho que hay varios planes de empleo que se han programado y que se han dado por parte de las diferentes administraciones, pero vuelvo a insistir, son más que insuficientes. Cada vez que vamos a una reunión de la Bolsa de Trabajo, insistimos en lo mismo. Hay muchísimas personas que están solicitando un plan de empleo. Hay muchísimas personas que están solicitando porque por las necesidades especiales que tienen requieren del ayuntamiento y que les eche una mano en ese sentido. Y hay muchísimas personas que no son ni de los requisitos que se plantean en el Más 30, ni son jóvenes tampoco que se plantean en el otro de los programas, ni son personas que cumplan los requisitos del plan de inclusión. Y ese cupo de personas pues también necesitan una solución por parte de su ayuntamiento y que se les aporte algo. Y como eso, pues muchísimas otras cuestiones. Y vuelvo a insistir con el tema de la aprobación extrajudicial. La aprobación extrajudicial, no estamos criticando que se haya hecho una aprobación extrajudicial de crédito. Estamos diciendo, simple y llanamente, que nos parece que las cantidades son desorbitadas, que hay muchas cantidades que se han quedado atrás. Y esa es la crítica que le estamos haciendo a este alcalde, que no nos parece lógico que se queden ahí y que de repente aparezcan y que intenten colarlas en un presupuesto en el que no se nos explique a la oposición, salvo porque hay algún miembro. Perdón, en este ayuntamiento no se cuela nada, ¿eh? Hay unos técnicos lo suficientemente serios y responsables para que este ayuntamiento no se cuele nada, ¿eh? Bueno, si el señor alcalde me deja que siga con la argumentación, pues yo seguiré. Vuelvo a insistir, no se está criticando el hecho de que se haga una aprobación extrajudicial. Se está criticando el hecho de que se nos traiga una aprobación extrajudicial por un montante tan elevado y, sobre todo, que no se nos dé una explicación al respecto hasta que por parte de los concejales se pregunta en una comisión informativa. Y vuelvo a insistir, no se está poniendo en duda en ningún momento ni el trabajo de los funcionarios ni se está poniendo en duda la legalidad de la actuación. Se está poniendo en duda el trabajo de los políticos de este ayuntamiento, que no fueron ni para decirnos a los miembros de la oposición: señores, se nos ha quedado atrás esto y queremos incorporarlo en el crédito porque se nos ha pasado el plazo por H o por B, por lo que sea. Y única y exclusivamente se hace cuando, al requerimiento de uno de los concejales, empezamos a tirar y resulta que observamos aprobaciones extrajudiciales, una por una cantidad, otra por otra, otra por otra, otra por otra, y al final todas ellas suman más de 178.000 euros. Y eso es lo que no nos gusta a los andalucistas y eso es, pues, lo que estamos denunciando en este pleno. No que los funcionarios no hayan hecho su trabajo, no que sea algo ilegal, no. Las cantidades, que son demasiado extensas. Y después ya, con respecto al Consejo Económico y Social, dice el señor alcalde que han venido los que han querido venir, por supuesto, pero si esa es la crítica que le estamos haciendo, es que la gente no quiere venir, no por nada, sino porque para cubrir un trámite, pues no vengo a esa reunión. Y a estas personas hay que incentivarlas, y a estas personas hay que mostrarles que se les da importancia a este organismo para que en la siguiente reunión vengan y para que participen. Pero si no se les da participación y no se convoca en un periodo amplísimo de tiempo, no pretenderá el señor alcalde que al día siguiente vengan después de una convocatoria para no se sabe qué. No se sabe qué. Y, por supuesto, otra de las críticas que hicimos en su momento era que, bueno, ya puestos a hablar, la documentación queda a disposición en secretaría o en intervención, pues que se les mande a estas personas también, porque no tienen por qué perder horas de trabajo o horas de ocio de su tiempo libre para venir aquí a consultar un expediente cuando fácilmente con la convocatoria se les puede acompañar toda la documentación y se les agiliza y se les hace más partícipes de este organismo. Y por lo tanto, pues podemos decir lo que nos parezca, señor alcalde. Podemos hablar incluso que hay deudas que son del anterior equipo de gobierno en el que usted participaba y en el que usted era el responsable de Hacienda y que probablemente en ese momento usted no supo cómo meterla y ha aprovechado en este momento para meterla esa. No, yo no metí. Yo era el concejal de Hacienda, pero el alcalde era otro. Que el que tenía la mayor responsabilidad. Muy bien, señor alcalde, pues haga el favor de no interrumpir. Y lo que usted tiene que hacer es que ha tenido a disposición esa documentación, si usted no se ha preocupado, porque en conclusión lo que estoy escuchando de la ratificación a lo que está haciendo al presupuesto, que usted no aprueba un presupuesto de algo que se le ha especificado, que se le ha detallado y que se le ha clarificado. Usted no vota el presupuesto porque será una cuestión partidista, no solamente. No hay un interés del pueblo de Ubrique. Bueno, ¿sigo con la palabra o la tiene el señor alcalde? Perdone, quien da y quita la palabra al señor alcalde y le doy la palabra. Pues es lo que te estaba preguntando, señor alcalde, que si tengo la palabra o no la tengo. La tengo, ¿verdad? Pues haga el favor de no interrumpirme hasta que termine, si no le importa. No diga que no nos hemos preocupado de venir porque hemos venido. No diga que no nos hemos preocupado de ver la documentación porque la hemos visto. No diga que es una cuestión partidista cuando no es una cuestión partidista. Es una cuestión que le estamos criticando su forma de gobierno. Es una cuestión que le estamos criticando las actuaciones que hace este equipo de gobierno, que no nos parecen las más recomendables, que no nos parecen las más lógicas. Y no me diga que yo soy responsable, como portavoz del Grupo Andalucista, de una factura que de la anterior legislatura vienen, porque al igual que usted era el responsable de Hacienda, y cuánta más responsabilidad tendrá usted como concejal de Hacienda que yo, que no era concejal de Hacienda ni tampoco era alcalde por esos entonces. Así que, si usted tiene algún problema, pues le vuelvo a insistir. El Grupo Andalucista en ese momento, del que usted formaba parte, tendría esa factura, usted no vio la posibilidad o no tuvo la posibilidad de presentarlo, por lo que sea, y la ha visto ahora. Pero que le vuelvo a insistir en otra cosa, señor alcalde, que nos parece que 178.000 euros, más de 178.000 euros, casi 30 millones de pesetas, son demasiadas para intentar meterlas en este presupuesto. Y eso es lo que le estamos criticando, las formas que está haciendo usted, la forma que está teniendo usted para la aprobación extrajudicial de estos créditos. Y sobre todo, que esto va a limitar el presupuesto, va a limitar las actuaciones de este presupuesto durante el año 2015. Por lo tanto, le vuelvo a insistir, y ya sin entrar más en polémica, porque nos estamos desviando enormemente de la cuestión, yo le vuelvo a insistir, vamos a votar en contra de este presupuesto por todos los argumentos que hemos esgrimido anteriormente, no única y exclusivamente por la aprobación extrajudicial. La aprobación extrajudicial, el que no se escuche al Grupo Andalucista y no se acepten las propuestas que se hacen por parte del Grupo Andalucista, el que no se contemplen ninguna de las propuestas que hacemos nosotros a este ayuntamiento y un largo etcétera de cuestiones que hemos ido desarrollando durante este pleno y durante el anterior pleno. Algo concluyente, porque usted dijo y está grabado en plenos anteriores que se actuó en anteriores plenos y que se iba a abstener en el presupuesto del 2015 de cambio de opinión. Es lícito que usted cambie de opinión. Tiene la palabra la concejal de Hacienda, por favor. Por alusiones le pediría que me diera la palabra otra vez. La tengo yo, por favor. Si me deja intervenir el portavoz del Grupo Andalucista, porque es que ya está bien. Ya está bien de 4 años sufriendo las aportaciones del Partido Andalucista. 4 años de reuniones en las que se han ido ralentizando al máximo la posibilidad de presentar en este pleno unos presupuestos. Cuando no les gustaba una cosa, no les gustaba la otra, cuando ya estaba medio cerrado, ahora tengo tal inconveniente. Entonces, a mí esos argumentos no me sirven, no me sirven, y al ciudadano tampoco. El ciudadano quiere actividad, quiere que las cosas salgan adelante. ¿Planes de empleo quiere el Partido Andalucista? La competencia no la tiene el ayuntamiento. Hay distintas administraciones que tienen esta competencia y que de hecho los ponen en marcha la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, pero que si el alcalde no los pide, no vienen al municipio. Por tanto, el trabajo del señor alcalde se está haciendo, se están pidiendo planes de empleo a las distintas administraciones que se están incluyendo dentro de los presupuestos y que se le está dotando a los ciudadanos de Ubrique de la posibilidad de beneficiarse de ello. Que al Partido Andalucista no le gustan los requisitos, no le gustan la baremación que siguen las distintas administraciones, es lo que hay. Los ayuntamientos no tienen la competencia en materia de empleo. El Ayuntamiento de Ubrique sí que tiene su bolsa de trabajo, en la cual también satisface, por otro lado, esa necesidad. Y, por tanto, queda el trabajo hecho del alcalde de solicitar los planes de empleo, que esos sean aprobados por las distintas administraciones y vengan a nuestro municipio y no a otros. Eso es con lo que se queda el ciudadano. La poca participación del Consejo Económico y Social, pues no sé, probablemente en épocas anteriores no se le daba participación a las asociaciones y a los distintos organismos fuera de este Consejo. Por tanto, yo no soy quien tenga que criticar ni que valorar la mucha o la poca aceptación que tenga el Consejo. Probablemente, haciendo una valoración distinta a la que hacen ellos, porque el trabajo se hace día a día, esas asociaciones entiendan que no es necesario acudir a este órgano que es consultivo, porque tienen a su concejal a pie de cañón, que recoge las demandas de todos los colectivos y que no es necesario que lleguen aquí, no se encuentran con las puertas cerradas de los despachos. No soy yo quien tenga que hacer esa valoración, vuelvo a repetir. Se ha convocado al Consejo Económico y Social, me comprometí, me tomé el trabajo de volver a organizar lo que fuese el Consejo Económico y Social, de actualizar los datos de todos los colectivos para que se pudiese notificar en tiempo y forma y se les pudiese convocar. Y de hecho se les ha convocado. Las razones. El Partido Andalucista siempre le echa la culpa a otro. Al ciudadano es que es políticamente incorrecto, entonces no le vamos a echar la culpa. La culpa es del partido que está gobernando. La merma del presupuesto, ninguna. Para el Grupo Popular, lo más fácil hubiese sido haber prorrogado los presupuestos de 2014, echarle la culpa a los demás. estamos en minoría, no nos aprueban el presupuesto, las elecciones son en mayo, con el presupuesto prorrogado tiramos. Eso hubiese sido el camino más fácil, pero no hemos optado por ese camino. Hemos optado por el camino difícil de traer unos presupuestos en el mes de enero, que yo creo que es algo histórico y más estando en minoría, que se pueda llegar a una posible aprobación de unos presupuestos que probablemente yo pueda decir que tampoco son los mejores porque se han tenido que incluir propuestas de los distintos grupos que hemos compartido más o menos. Pero lo importante es sacar estos presupuestos adelante. ¿Y que se merman? Pues no, pues hemos visto que tenían cabida técnicamente esta aprobación extrajudicial dentro de este presupuesto sin que se produzca ninguna merma. Es más, merma a los ciudadanos cuando con este presupuesto y con esta aprobación extrajudicial se les están pagando facturas a los ciudadanos de Ubrique que han prestado sus servicios a este ayuntamiento independientemente del año, independientemente de cuando se realizaron los trabajos. Estos trabajos están hechos y, por lo tanto, deben ser pagados. Y yo no quiero entrar en esa polémica. Oscurantismo ninguno. En el momento que se ha tenido, toda la información se ha puesto a disposición. Se entienden las reticencias que pudiese haber en un primer momento, pero cuando se han explicado a qué se refieren cada una de las facturas, no ha habido ningún problema en poderla aceptar por parte de todos los grupos, porque no hay ningún ánimo ni de ocultación ni ningún otro ánimo oscuro que quiera ver el Grupo Municipal Andalucista. El ánimo que tiene el Partido Popular trayendo esta aprobación extrajudicial es que los proveedores cobren. También podíamos haberlas dejado en el cajón como se han dejado y el que entre en junio que hubiese tenido que adoptar las medidas que hubiese estimado oportunas para que esos proveedores cobrasen. Pues no, el Partido Popular está con los ciudadanos de Ubrique con la responsabilidad que le llama y por eso lo trae. Las propuestas del Grupo Andalucista en relación con la partida del Plan de Emprendedores, que por cierto ascendía a 12.000 euros que se ha incluido en presupuestos anteriores, que era simplemente incluir una partida del Plan de Emprendedores sin un rumbo concreto y sin un itinerario de cómo se quería ejecutar finalmente esa partida. Por tanto, se ha entendido que esta partida de 12.000 euros no llevaba nada, que realmente se apuesta por el empleo, como hace el alcalde, pidiendo distintos planes, pidiendo cursos formativos, haciéndose eco de las distintas administraciones, pero da igual. Porque aunque el ayuntamiento sí hubiese incluido ese plan de emprendedores, pues nos dirían que eso hay otras administraciones que son las competentes para ciertas cosas. Yo ya con el Partido Andalucista es que alucino, y disculparme por la expresión, porque lo que hoy es blanco, mañana es negro. Es muy fácil culpar a los que dan la cara por los ciudadanos para no hacer frente a la responsabilidad que se ha depositado en ellos y, por ejemplo, la partida de actuaciones sociales ante la crisis, se disminuyó esa partida porque no se estaban teniendo tanta necesidad de gasto en aquel momento. Después se ha visto que se ha tenido que incrementar, pues la ley te da margen suficiente para que puedas flexibilizar un presupuesto que ya esté cerrado para poder hacer distintas operaciones de transferencia de crédito. Por eso no hay ningún problema, ninguna familia de Ubrique se va a quedar desatendida porque en la partida vengan 80.000 o vengan 120.000. Lo importante es que ese dinero llegue finalmente a los usuarios, a los usuarios. Y por otra parte, que no es una cuestión partidista el no aprobar los presupuestos, el votar en contra, desde luego que no, señor alcalde. Es una cuestión personal, personal del Grupo Municipal Andalucista. Y que dejen de engañar que nosotros desde aquí intentamos sacar el trabajo para el que llegue detrás, seamos nosotros, o sea, otro grupo municipal, no se encuentre con el desaguisado que nos encontramos nosotros cuando llegamos. Muchas gracias. Gracias, concejal de Hacienda. Tiene la palabra el portavor del Grupo Andalucista. Me gustaría que me dijera. Pero usted, tranquilo. Mire, le estoy dando la palabra, tranquilo. Acaba de dar la palabra, usted, ¿no, señor alcalde? Se ha puesto usted nerviosa. Bien, me parece que la concejal ya está desbarrando y me parece una falta de respeto que diga que son cuestiones personales las que el Partido Andalucista o la que el Grupo Andalucista está esgrimiendo. Y me parece una falta de respeto no por nada, sino porque, como están las cosas ahora mismo, el que un concejal diga eso me parece absurdo, me parece ridículo y me parece que es una falta de respeto total y absoluta, no solamente hacia el resto de los concejales, sino hacia todos. No por nada, sino porque eso dice más del que lo dice que del que lo recibe. ¿Eh? Y dice muchísimo de usted. Dice muchísimo de usted, de su educación, de la forma de actuar. Perdone, pero yo soy muy educada y le he hablado con total respeto. Y me gustaría, no empiece con descalificaciones. Y me gustaría que dijera en concreto, personalmente, en qué. No le voy a permitir que insulte al concejal de Hacienda. Pues haga usted el favor de llamarle la atención a su concejal, que ha dicho que nosotros no aprobamos este presupuesto por cuestiones personales. Llame usted la atención cuando vaya a la radio y no tenga ni la más mínima educación, señor alcalde, de tener el respeto a este alcalde de Ubrique. Señor alcalde, por otro, haga usted el favor, representante suyo. Este presidente es el alcalde de Ubrique y se debe un respeto, como lo tienen todos los ciudadanos de Ubrique, exceptuando ciertas personas. Señor alcalde, haga usted el favor, que este concejal es bastante respetuoso después de escuchar todas las barbaridades que se están diciendo por parte del equipo de gobierno y de todas las acusaciones que se están haciendo en concreto del señor alcalde. Y me gustaría que me dijera en concreto qué es o qué cuestión personal hace que este grupo vote en contra de los presupuestos, porque no estamos hablando de cuestiones personales, en absoluto. Y que tampoco, ¿eh?, se ha insultado ni se ha dicho una palabra más alta que otra al señor alcalde ni aquí ni fuera de aquí. Lo único que sí que estamos siendo duros en las críticas y sí que lo estamos diciendo las cosas tal y como son. Y a lo mejor eso le molesta a usted, pero en cuestiones personales nunca hemos entrado. Nunca hemos entrado. Pues eso no es cierto. Eso es mentira. Vale. Mentira. Pues siga usted insultando y después resulta que seré yo el que está insultando aquí al personal. Bueno, pues entrando en materia, es que yo vuelvo a lo mismo de donde empezamos y dice usted que el Grupo Andalucista se iba a abstener. Pues claro que nos íbamos a abstener, pero nos vamos a abstener en condiciones normales. Nos íbamos a abstener en condiciones normales, en un presupuesto más o menos coherente. Lo que no vamos a apoyar por parte de este grupo son barbaridades. Y no vamos a aprobar barbaridades como, por ejemplo, que en el presupuesto anterior no se cumpliera la regla de gasto y este alcalde pretendiera que los demás concejales de esta corporación pues fuéramos partícipes de ese presupuesto. Pues no. Y no fue el Grupo Andalucista el que lo rechazó. Es que, hablando de cuestiones históricas, como ha dicho la concejala, que para ella es un hito el que en el mes de enero se traiga un presupuesto, le voy a recordar que hemos aprobado dos presupuestos en el mes de diciembre, y eso sí es un hito. Eso sí es para reseñar. No que lo traigas en plazo, sino que lo traigas en el mes de diciembre, a finales de diciembre, con una vigencia de 15-20 días de presupuesto. Eso sí es una barbaridad y eso sí es un hito que hay que reseñar. Porque esas son las actuaciones que hace el Partido Popular en este ayuntamiento. Y esas son las cosas que hacen que nosotros digamos en un primer momento que nos vamos a abstener y que después votemos en contra porque no se cumple con la regla de gasto o, en este caso, porque aparte de que no se aportan o no se incluyen las aportaciones del Grupo Andalucista, se pretenden aprobaciones extrajudiciales que son exorbitadas. Pero no solamente eso, sino que lo que más me duele de todo es que la concejal diga que llevan 4 años sufriendo las aportaciones del PEA. Pues sí señor, porque el PEA se preocupa por el bienestar de nuestro pueblo y el PEA es exigente en todas y cada una de las propuestas que hace. Y eso es lo que hacemos, poner propuestas exigentes. No nos sirve cualquier tontería y una palmadita en la espalda. Y le voy a recordar una cosa, no somos nosotros los que hemos estado ralentizando. Ustedes podían haber traído el presupuesto del año 2013 en el mes de julio con un documento firmado y no lo trajeron porque no les pareció. Por lo tanto, no digan que es el grupo andalucista el grupo que ralentiza. Son ustedes los que ralentizan. Son ustedes los que no cumplen con el Partido Andalucista. Y son ustedes los que están intentando vislumbrar o echarnos las culpas a nosotros de cuestiones partidistas cuando son ustedes los que están haciendo esos méritos. Y, por supuesto, cuando dice la concejal que lo fácil es echarle las culpas a los demás, pues ellos son muy responsables y traen el presupuesto en enero, ¿vale? Pero es que eso no es responsabilidad, es que ya no les quedan más argumentos, es que ya les han echado las culpas a la oposición, a todos y cada uno de los grupos. Cuando no es el PEA es el PSOE, cuando no es el PSOE es Izquierda Unida, y siempre hay alguien a quien echarle las culpas, y si no, a los técnicos. Y si no, pues cuando ya no hay más argumentos, pues cogen y dicen, bueno, vamos a llevarlo a ver si entramos por aquí, por cualquier parte, y sacamos para adelante este presupuesto. Y por lo tanto, pues a nosotros esas actitudes son las que no nos gustan, y esas actitudes pues son las que estamos denunciando en este pleno. Hay un montón de cosas más en las que podríamos entrar, y por supuesto no me gustaría dejar una en concreto que ha dicho esta concejal, y es que en el presupuesto anterior se metieron 12.000 euros para un plan de emprendedores, y con eso, como no sirve para nada, pues lo hemos quitado. Por fin se ha dado cuenta que eso no sirve para nada, porque llevamos más de un año y más de dos diciéndole que un plan de emprendedores con 12.000 euros no se sacan, que eso no es lo que nosotros pedimos, que nosotros no estamos pidiendo eso. Que nosotros estamos pidiendo algo más serio, algo más coherente, algo que sirva. Y eso de poner una partida con 12.000 euros ahí, como usted planteaba, y además de eso decir que no sirve para nada a estas alturas, pues ole que se ha dado cuenta. Menos mal que se ha dado cuenta tarde, pero se ha dado cuenta. Por terminar, y por no seguir ahondando más, porque es que esto es una barbaridad detrás de otra, y cada vez que abre la boca la concejal o cada vez que abre la boca el alcalde, pues sube el pan un poquito. Vamos a finalizar, quiero finalizar concluyendo por este tema. ¿Me permite el señor alcalde que termine? Es que se ha callado, no sé si debe terminar. Pues me he callado porque por parte de la bancada popular... Perdone, aquí no hay bancada. Hay concejales que representan a este pueblo de Ubrique. Tenga usted el más mínimo respeto. Si usted está nervioso, tranquilícese. Tiene usted la palabra. Me parece que el único que está tranquilo en este pleno soy yo, porque son ustedes los que están más que exaltados y con ese nerviosismo de no dejar hablar a este concejal y con ese nerviosismo de que todo lo que se dice parece que les estamos echando las culpas de todo y que no. Total, en definitiva, señor alcalde, y por terminar, que vamos a votar el presupuesto en contra, que lo vamos a votar porque no nos gusta este presupuesto, porque no es un presupuesto coherente, porque no es un presupuesto que solucione cuestiones a los ubriqueños, porque lo único que se está haciendo es cumplir un trámite, al igual que se ha hecho con el Consejo Económico y Social, al igual que se ha hecho con el Patronato de Deporte y al igual que se han hecho con muchísimas otras cuestiones. Puede echarle las culpas al Partido Andalucista de lo que quiera, pero lo que sí que está claro es que ustedes han sido incapaces en esta legislatura de traer un presupuesto en fecha, han sido incapaces de sacar unos presupuestos medianamente coherentes en este año y, por lo tanto, nosotros los vamos a votar en contra. Es curioso, ya voy a finalizar, es curioso que haya dicho que hayamos hemos traído presupuestos incoherentes cuando usted mismo ha aprobado con la abstención otros presupuestos. La verdad, ya voy a finalizar este tema y decirle que sí nos ha preocupado el tema de emprendedores, pero antes quiero decir, usted ha hecho mención que si yo era concejal de Hacienda también, es cierto, hoy soy alcalde de Ubrique, pero durante 8 años los grupos de la oposición solicitaban planes de empleo que antes no interesaban, ahora sí, y durante 8 años se le ha respondido a la oposición que las competencias siempre las tenía otra administración que no era el Ayuntamiento de Ubrique. Y eso es cierto. Y para plan de proveedores, fíjese si no hemos preocupado que hemos sido capaces de lograr de zona franca por primera vez 1.400.000 euros, donde pequeñas empresas de Ubrique van a tener a disposición 10 naves, 10 naves para esos emprendedores. Se van a encontrar unas naves totalmente terminadas, sin la compra del suelo, sin la edificación, 1.400.000 euros que va a ir para aquellas pequeñas y medianas empresas. Y eso es una labor que ha hecho este equipo de gobierno, que sin duda creemos que es totalmente importante. Pero tanto es así, y sabiendo que ya Zona Franca ha comprado al suelo, ha comprado al suelo a la Cámara de Comercio por 200.000 euros que vendió el Ayuntamiento de Ubrique en la anterior legislatura, me he preocupado y estoy haciendo gestiones para que no cueste nada a los ciudadanos de Ubrique, como había costado anteriormente esos 12.000 euros, y como sé que la Cámara ha cobrado 200.000 euros, estoy haciendo gestiones con la Cámara para que me subvencione, independientemente de haber logrado ese 1.400.000 euros para emprendedores, que me, nos subvencione, y con la posibilidad tengo que dar, me tienen que dar contestación, de que haya un pedazo de plan de emprendedores en Ubrique. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Gracias. Queda aprobado el presupuesto 2015.